Muy buenas a todos y a todas, un domingo más en el fin de los días, hoy que es día 20 de julio. Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a toda la audiencia. Y toda bueno, nuestra incontable audiencia. Incontable, porque nunca sabremos los que hay. Y bueno, pues sabéis que estáis escuchando Radio Bronca, el 104.4 de la FM. .5. Bueno, en algunos sitios 4.45. Y bueno, pues los medios habituales para contactar con el programa o con la radio, pues es vía web, www.radiobronca.info, el correo rbronca@sindominio.net y o findelosdias@gmail.com. Y bueno, el teléfono es el 93-359-4900. Pues esas son las formas de comunicar. Ya sabéis, si queréis llamarnos, pues podéis hacerlo. Ya sabéis que este programa se está emitiendo en directo ahora mismo a las 8 y 7 minutos y que también se emite en diferido los miércoles de 9 a 10 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche. Y como siempre, pues hoy tenemos un programa muy cargadito con muchísimas noticias, sobre todo a nivel económico, que ya sabéis que no paran de darnos alegrías. Todos son disgustos para la clase empresarial, por lo tanto son alegrías para la gente sin conciencia empresarial. Uy, no sé yo, son muy pillados por los pelos, ¿eh? Bueno, pues no sé, ¿hay algún tema así que podemos hablar antes o cómo hacemos? No se me ocurre nada. ¿Qué hace calor? Mucho sí, calor, otra vez, la verdad es que... Bueno, es 20 de julio, es lo normal. Sí, pero había bajado un poquito las temperaturas y ahora se vuelve a notar. La ola de calor de estas chungas. Sí. Así que nada. Pues eso, vamos a poner una canción como siempre y empezar con ecología y entramos en materia. Pues ahí vamos. We'll be right back. ¡Pim, pam! Bueno, pues empezamos con la sección de ecología, con la primera noticia, como siempre, nuclear. Son buenas noticias, sí. Nucleares, sí. Bueno, ¡ay, por cierto! Ya sabía que se me olvidaba algo. El viernes había un reportaje, no, una especie de documental en Canal 4, me parece, de que Jiménez sobre Chernobyl. Cierto, cierto. Y cierto. No lo pude ver y se me olvidó grabarlo, porque tiene que ser una cosa muy friki y muy milenarista. Porque ya el anuncio daba miedo. No, era que esta gente que tenía que ir a trabajar a Chernobyl o algo así. Sí, era sobre Chernobyl, era un poco la historia y cómo estaban viviendo ahora. Pero bueno, quizás mirando en internet ya se puede encontrar, no sé, después miraré. Me extraña que lo de crisis energética o gente así no, sí, no hayan dicho nada. No, no sé, seguramente estará en internet, ya lo miraré. Igual es completamente sensacionalista, ¿no? Claro, igual sin duda, no, seguro. Ese tío. Viendo ahí que Jiménez y sus, ¿cómo le llama a las cosas esas que hace? Representaciones. ¿Sus colaboradores? No, cuando hace una... Ah, sus recreaciones. Sí. Recreaciones. Recreaciones. Son horribles, son horribles. Yo es que flipo, vaya. Bueno, pues después de hablar de que Jiménez, vamos con un vertido de uranio. ¿De verdad? De verdad, que ha tenido lugar en el sudeste de Francia y es el segundo tras el 7 de julio. ¿No decían que Francia no era un país seguro? Pues bueno, según la Autoridad de Seguridad Nuclear Francesa, que tiene que ser algo así como la nuestra, pero igual. Y, ¿Pero en Francia? Pues dice que hace 2 días hubo un vertido de 74 kilos de uranio y la fuga fue causada por la ruptura de una canalización que no tiene impacto sobre el medio ambiente, pon aquí entre comillas, ni consecuencias para la salud, señaló ACN. El ministro francés de Ecología, Jean-Louis Bourlot, ha prometido una revisión total de las prácticas, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que siempre se pone a Francia como modelo de la energía nuclear, como el país que, bueno, de hecho, el país occidental que creo que más tiene en proporción. Y este es el segundo incidente que tienen en un poco tiempo y, bueno, la población francesa, que tradicionalmente es muy abierta, ¿no?, y que los pueblos se pelean porque en ella ya hay una central nuclear, pues parece que se han puesto un poquito nerviosos. No, no es para menos. Pero claro, no sé. Que se le escapa 74 kilos y luego la ASN intentó explicar que el uranio detectado es solo de unos cientos de gramos. Bueno, con menos se hacen cositas. Sí, desde luego. Una bomba... ¿Nuclear? Una buena bomba. Pues eso, que seguimos con la mierda de la energía nuclear... Y vamos a otro tipo de energía, ¿cómo es? Ecológica. Ecológica, entre comillas. Alternativa. La caña de azúcar es la mejor alternativa al petróleo. Y bueno, pues eso es una noticia de un periódico que habla de que los camiones llegan en fila interminable a la planta de tratamiento de la caña de azúcar en Sertaociño. Sertaociño. Eso no sé cómo se dice, en Sao Paulo. Y bueno, pues dicen que la caña de azúcar va a ser el salvador de todos nuestros grandes problemas y que en Brasil la utilizan mucho y que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, es un poco este artículo que tampoco dice mucho, pero sí, que viene un poco a reforzar la idea, ¿no?, continua, porque de que los biocarburantes van a ser la solución ecológica. La salvación. Y no hay ninguna salvación. No hay. Pues no. De hecho, el cambio climático solo es rebatido por el 1% de los científicos del planeta. Y esto, ¿quién lo ha dicho? Bueno, sale en el día.es. Y eso, pues dicen que hay un consenso generalizado, que hay unas variantes, ¿no?, unos grados de certidumbre, ¿no? Y bueno, pero la mayoría coincide en que los causantes del el principal causante del cambio climático es el ser humano y la industria, ¿no? Y pues eso. Eso son mentiras. Solamente se opone de progresistas y rojos. Y bueno, ese gente que es capaz de defender cualquier cosa, ¿no? Pues sí. Pues estamos ahí y vamos a la siguiente noticia, que se llama Hipocresía medioambiental de la clase política, que me parece que ha salido de Crisis Energética. Sí. Por el logotipo aquí que veo a la derecha. Pues la imagen. Dice eso, que lo típico cuando los políticos empiezan a bombardearnos con anuncios de desarrollo sostenible, Agenda 21 y todo esto. La típica, bueno... ¿Agenda 21? ¿Cuánto se vende eso? Eso, pues, es un rollo de ecología, de, bueno, políticas medioambientales sostenibles y... Como lo que bueno, decía el Gore, de cambiar una sí, de cambiar por bombilla, o como eso un árbol... De, eso que han dicho ahora, que habría que cambiar todas las bombillas de nuestras casas por bombillas... hicieron, bajo consumo. Hicieron una ley para que en tres no sé, años o sí, así, una cosa así, están todas, fueran todas cambiadas, y con eso se ahorraría pues un 3%, me parece. Por cierto, que las que eso no lo hemos metido, pero las compañías fabricantes de bombillas han puesto grito en el cielo porque no hay producción para tanto. Para hacen que no se pueda hacer las cosas así. Sí, y de hecho las bombillas de bajo consumo tienen una cantidad de mercurio que también que también las hace que no puedas tirarlas a la basura normalmente, tienes que ir a reciclarlas. Siempre truco, ¿eh? Siempre hay truco. Siempre truco. Bueno, de todas formas, siguiendo con la noticia, pues eso, hay unos... pues después de todo esto que hacen los políticos, que se pintan de verde, pues ahora se muestran a favor de la implantación de una planta de coque, que es un tipo de carbón, y una planta de cogeneración eléctrica en la refinería de Petronor en Muskiz, en Vizcaya. Uah. Sí, ya aquella zona ya es como un infierno. Uah. Porque yo he pasado por ahí y da miedo. Da auténtico miedo. Pues imaginaros una nueva térmica más y bueno, y más, eso, otra refinería. Bueno. Mola. Joder, es que... En fin, todo esto del desarrollismo loco que estamos viviendo, pues no sé, todo para qué, para después en nuestra casa tener ahí bombillas de bajo consumo. Ay, Dios mío, esto no puede seguir así. Y vamos con la última noticia, que afecta a China y a las Olimpiadas de Pekín, que ya sabéis que son dentro de poquito, que bueno, no sé, no vamos a hablar mucho de la Olimpiada porque ya sabéis lo que es. Y entonces hay un montón de problemas ambientales, entre otras cosas porque el desierto del Gobi arrastra un montón de polvo y están preocupados, y aparte por toda la polución que hay de coches y de fábricas. De hecho, están pensando en cerrar las fábricas más contaminantes para esos días, los días que dure el evento, para que no se vea la contaminación, ¿no? Esto es un... Qué bueno. Se llama maquillaje. Qué bueno. Para que los occidentales vean a China como un país avanzado. Bueno, que lo es, de hecho. Sí. Hablaremos, de hecho, en economía. Y bueno, pues la noticia dice que 1,5 millones de coches dejan de circular en Pekín para reducir la contaminación. De aquí a... Comenzará el 8 de agosto, termina el 20 de septiembre. Joder. ¿Y cómo van al trabajo esta gente? ¿O les echan directamente? Bicicleta, pues vuelven, no sé, a la bicicleta. Volverán a la bicicleta, habrá, no sé, habrán excepciones, dormirán en la fábrica, no sé, ya se la inventarán, ¿no? Sí, que duerman en el trabajo. Sí, eso está bien. Que lo hacen. Y lo hacen. Sí. Hay una empresa llamada Red Dragon, que es de Linux. Y los tíos duermen en... ¿Ah, sí? Sí. No, joder. Al lado del... Imagínate que tienes un escritorio y debajo tienes un... Un saco. ¿Un saco? Sí. No, es que había un vídeo. Y el tío dormía, se levantaba, empezaba a teclear, se peinaba un poco para atrás y a picar como si fuese un pollo. Las teclas, clas. Joder. Son los trabajadores. Es el futuro. Bueno, el futuro. Yo había leído eso de la fábrica de coches, pero ya de ordenadores... Joder. Lo que nos espera. Así vamos a acabar nosotros. Yo no. Yo me niego a ello. Y bueno, pues ya está, sección de ecología cerrada, ¿no? A sus órdenes. Ponemos ahora la musiquilla. La musiquilla de rigor antes de pasar a la economía. Watch me. Watch me. I got it. Watch me. I got it. I got something that makes me want to shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I deal. Tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. I'm love. I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice. Good God. I wanna kiss myself. I've got soul, and I'm super bad. super bad. Bridge, come on. Y para abrir la sección de los malos, súper malo. Economía. Bueno, lo del mal y del bien siempre depende de donde se mire, ¿eh? Claro. No seamos... Pero es que, a ver, son los malos respecto a nosotros. Eso sí, bueno, de los malos. Bueno, pues vamos con la primera noticia, que tiene relación con la quiebra tan festejada por nosotros de Martín Fatesa, que parece ser que sigue trayendo cola y que el gobierno había dicho que no iba a intervenir y ahora está dudándolo, pero parece ser que al final no lo hará. Ya veremos lo que pasa. Y bueno, pues esta noticia tiene que ver pues con lo honrados que son los ejecutivos y los empresarios en nuestro país, ¿no? Como el resto del mundo. Y dice así, Carlos Vela abandona Caja Madrid por el polémico crédito de 1.000 millones a Martinsa. Pues este tío, el Carlos Vela, era un consejero de Caja Madrid que cuando Martinsa Fadesa pidió el crédito de 1.000 millones, parece ser que él lo gestionó y lo aprobó. Se fue como número 2 a Martín Fadesa y un poco antes de quebrar volvió a Caja Madrid. Entonces, bueno, muy bien, muy bien. Él, bueno, al final ha tenido que medio irse de Caja Madrid, pero dice que no, que Caja Madrid es muy transparente y que él es muy transparente y que sí, no sí. Tiene nada que ver y que claro, que los créditos no solo da una persona, sino lo da el banco. Hay todos unos asesores detrás que vigilan que todo sea correcto. No, claro, tienes razón, ¿no? Pero bueno. Razón lo que tiene un morro, una cara dura, que reconozco que ha robado, si no pasa nada, si es que es igual. En este país no pasa nada. La gente lo va a mirar más, si dice la verdad es mejor. Pues ¿por qué va a mentir? ¿Por qué no va a engañar encima a tomar como tontos? Es que al final cabrea más. Pues bueno. Ha hecho perder 1.000 millones de euros a Caja Madrid. A Caja Madrid. Qué crack. Que bueno, después subirán las comisiones por cualquier cosa que hagas en el banco y ya está. Eso se recupera rápido. Y bueno, pues vamos con la segunda noticia que tiene que ver con hipotecas también. Y es que la morosidad hipotecaria de las familias repuntan al 0,99% hasta marzo. La cota más alta desde el 1999. Bueno, todavía es poco, ¿no? Bueno, es un 1%, ya empieza a estar bien. Además, bueno, parece ser que la morosidad en el tercer trimestre ha subido bastante y seguramente el año que viene, pues será... Bueno, el año que viene no, a partir de septiembre, porque claro, hay mucha gente que todavía puede tirar del paro, puede tirar de la familia un poco, ¿no? Pero bueno, el año que viene, cuando ya el paro empiece a agotarse a mucha gente... O empezar los problemas con el paro, pues... Ahora mismo son 2.5 millones de personas. Somos. Ya. Yo no estoy apuntando, INE. No parado, sino... Ah, vale. Morosos. Sí, yo debo algo a alguna compañía telefónica, pero bueno. Ya, pero eso... Es por estafa de ellos hacia mí más que otra cosa. Son venganzas. No es morosidad, es venganza. Pues sí, pues la cosa está bastante jodida con el tema de la hipoteca y bueno, ya veremos que esto va peor, esto no va a mejorar, porque además España es un país que curiosamente la gente quiere pagar su hipoteca hasta el último momento, es decir, que casi prefiere quedarse la gente sin comer antes de dejar de pagar las cosas que debe. Curiosa de esto, que no pasa, por ejemplo, como sí, en Estados Unidos, que la gente cuando puede pagar, deja de pagar y punto. O sea, le prende fuego a la casa. Sí, a veces, sí. Y... No es más. No se complican mucho. Y un tercer artículo de otro país, de otro periódico, quédense con mi piso. Y bueno, entrevista a Marlon Flor, que dice aquí que es un hombre desesperado. Porque simplemente expiró su contrato de 3 meses y ahora sobrevive con los raquíticos 460 euros que saca los fines de semana trabajando en un restaurante de comida rápida. Joder. Curiosamente, ayer estaba paseando yo por ahí y pasamos por una comida. Restaurante de comida. Sí, rápido. De esto, y vimos en la puerta, bueno, para salir en moto, un tío súper mayor, bueno, no mayor, pero no es un estudiante, y miramos para adentro y, bueno, miré porque me sorprendió un poco, y al mirar para adentro vi gente también bastante más mayor de lo que era habitual, ¿no? Que normalmente esto empleo siempre la gente de 20 años, estudiantes y tal, ¿no? Y ahora pues hay mucha gente más mayor que está cogiéndolo. Y bueno, pues habla de estas dos personas que vinieron de un país lejano a trabajar en Madrid, que se pillaron el préstamo de 265.000 euros y que ahora no lo pueden pagar y que están buscando curro y que no lo encuentran. Así que están vendiendo la casa y no encuentran comprador y lo típico. Pues bueno, Zapatero quiere echar a 100.000 inmigrantes, ¿no? ¿Ah, sí? No lo sabía. No, bueno, a base de pagarles el paro. Ajá. Todo de un golpe y decirles que en los próximos 5 años pues que no entren en el país. Y así, pues mira, tenemos 100.000 parados menos. Ajá. Al mes siguiente pues ya dejarán de constar como parado, claro. Ya ellos no están en el país. Y bueno, es una manera de camuflar el paro y a la vez de aliviar las tensiones de la inmigración. Bueno, librándonos de ellos. Echar a 100.000 personas, pues joder, es un buen número, ¿no? Joder, ya ves. Bueno, pues la deuda de las constructoras es 3 veces superior a su valor en bolsa. Y bueno, pues esto, mira, cuando el dinero era fácil y barato, parecía lógico que las constructoras aprovecharan su capacidad de endeudamiento para apalancarse con el fin de diversificar su negocio y despegarse de un ciclo económico que después de 14 años de crecimiento ininterrumpido empezaba a agotarse. Sin embargo, cuando las condiciones del mercado financiero han cambiado, las constructoras han quedado estranguladas por su elevada deuda. Y esto los está obligando a vender con prisa para pagar lo que deben, porque de lo contrario se enfrentarán al temido concurso de los acreedores. Bueno, pues esto no sé si también lo comentamos la semana pasada, que Martín Fades ha caído, pero que es la primera, porque hay un montón de compañías grandes, gigantes, como Sasso y Vallehermoso, cuya deuda de los bancos es que es brutal. O sea, no hay manera de refinanciar eso y van a tener que vender. Ahora me parece, de hecho, que creo que... ¿Cuál era que estaba vendiendo? ¿Una eléctrica? Bueno, una constructora que había comprado Unión Fenosa la había puesto en venta para... Bueno, pues para coger más líquido, ¿no? Y están así y bastante nerviosos y hay apuestas de cuál caerá primero, pero... Pero claro, estas son compañías muy grandes, ¿eh? Que no estamos hablando de cualquiera, sino de compañías con muchos miles de millones, con mucha gente, con muchas subcontratas que dependen de ellos, que a la vez dependen de otras subcontratas y que si cae la grande, pues es una... Es lo que se vio la semana pasada con... Con esa, con Martisa, ¿no? Que al final han caído otras dos constructoras a partir de él, ¿no? Y bueno, ¿otra noticia? Sí, bueno, hablamos ahora de Spanair y el despido que ha hecho esta semana, el despido masivo de 1.100 trabajadores. Y ha dejado 15 aviones, 9 rutas y bueno, y aparte de estos trabajadores, ¿no? Y bueno, pues tienen como que tienen problemas para seguir en el negocio este de las aerolíneas debido al alto precio del petróleo. Y es pues una consecuencia directa de los altos precios del petróleo. Dice, de hecho, su presidente o algo así, si el petróleo sube más, deberemos ser aún más pequeños, es decir, despedir más gente, deshacerse de aviones y de rutas. Al final quedará como una compañía que transporte, sí, transporte de soldados, sí. Eso es lo único rentable que habrá. Pues sí, la verdad es que, bueno, estamos viendo cómo las compañías aéreas también empiezan a fusionarse o a eliminarse. De hecho, el problema con Spanair es que nadie la quería comprar, se puso en venta y al final nadie ha querido comprarla porque nadie puede comprarla, o sea, no hay comprador y van a quitar rutas y tal y no sé. No, yo creo que espera que bajen más los precios de la compañía. O sea, para comprarla por 4 euros. Claro, es el robo de siempre, quedarán 2 o 3 que son los que sobrevivan, sí. Y se lleven por 2 céntimos todo el resto de compañías y en inmobiliarias y tal igual. Sí, pues... claro, es lo que hacen los grandes tiburones, ¿no? Ahí está. El más fuerte se queda con todo. La economía es así, unas veces se gana, otras se pierde. La mayoría perdemos. Y no sé, el otro día también leí ahí en un periódico que la Generalitat está un poco preocupada porque tras hacer la Terminal Sur esta nueva, que es un otro monstruo gigante que además ha cargado detrás del Llobregat y bueno, ha hecho unas barbaridades allí en aquellas zonas brutales, pues ahora están empezando a dudar, porque la fusión de Clickair y Welling, después Panel, que empieza ahí a dejarlo, al final van a tener que utilizar la terminal al sur como un cine o algo así, me parece a mí. Como para... Multisala. Sí, como una multisala gigante. Tiro al plato. Porque como sigamos así, ya mismo, vaya. Encima el tren de alta velocidad está quitando cada vez más, más viajeros al puente aéreo, que era muy utilizado, y no sé. Ya veremos qué pasa. Vamos con otra noticia, esta vez internacional. Polonia vende sus empresas, dice así. Y bueno, pues desde compañías del sector aéreo, de turismo, bancos, constructoras y astilleros comienzan a pasar a manos privadas en Polonia. Y es un país, es un plan de privatizaciones con el objetivo de reducir el peso del Estado en la economía del 20 al 10% del Producto Interior Bruto. Y de paso ingresar miles de millones de euros y dar un impulso a la bolsa de Varsovia. Ya ves lo que quieren, vaya mierda, ¿no? Bueno, es lo mismo que se hizo aquí en los 90, sí, más o menos. Igual. Sí, la misma fase. Venta de amigotes, desestructuración y bueno, ya sabemos cómo acabará, ¿no? Que dice aquí, la última frase es buena, pero la crisis financiera internacional amenaza con frenar el programa. La intención es buena, pero sí, no lo van a lograr, ¿no? No lo logrará nunca. Y bueno, otra noticia internacional. Bueno, esta es un poco graciosa. El gobierno de Zimbabue presenta el billete de los 100.000 millones de dólares zimbabuenses. Pues sí, ese gobierno es bastante gracioso. Pues para nosotros, que lo vemos de fuera. Para los que tienen que sufrirlo, pues igual es una patada en los cataplines. Y con el objetivo de hacer frente a la inflación enorme que tiene el país, pues tienen... Han puesto en unos dentro de unos días pondrán en circulación billetes de 100.000 millones de dólares. Es que... Dame una barra de pan. ¿Cuánto vale? 100.000 millones. Qué fuerte. ¿En monedas o ¿Para billetes? Qué no empiezan de cero? Yo no lo entiendo. Ya, en vez de... les quitas 5 ceros al 5 ceros y ya está. Te creas una moneda nueva, pero no pongas 100.000 millones de dólares sin vergüenza. Bueno, es que no sé, allí la inflación ha subido... El 2,2% anual. La mayor del mundo, hombre. Espero, no sé. 2,2% de inflación. Joder. Aquí nos quejamos por nuestros 5, ¿eh? Imagínate lo que se subían 2 millones. La barra de pan te costaría 1 millón de euros, no sé. Joder, ya ves. Este es el dinero, no tiene sentido. La economía es una cosa un poco... ¿Quién extraña. Sabe? A lo mejor nos toca vivir algo parecido. El dinero sí. Es deuda. Pues bueno, vamos a poner una musiquita, como siempre, una canción, y después pasamos al siguiente nivel. We'll be right back. es igual. Bueno, sí, es igual. Me habéis pillado hablando de la boda del compañero. Y vamos a seguir con energía, con el tema estrella, con crisisenergética.org. Y vamos con la primera noticia, que dice la PCRN. Que es la plataforma contra la refinería, una refinería de Extremadura que quieren montar allí. Pues ya tiene 40.000 alegaciones, 54.000 firmas contra esta refinería de petróleos Gallardo. Y bueno, pues eso, han... Pero a ver, el gobierno no quiere fomentar la energía renovable y no sé qué, no sé en cuánto. Pues ¿por sí, qué esta refinería en Extremadura? Pues porque sí, dice, bueno, el gobierno quiere, lo que quiere es energía y ya está, dice, es lo único que importa. Y hacen esta refinería aquí, otra refinería en Vizcaya, es la que hemos hablado antes. Y bueno, pues eso, allá cada vez más refinados. Hay que avanzar, es el progreso. No se puede parar el progreso. Y bueno, pues vamos con otra. Joaquín Sempera, el decrecimiento económico es nuestro destino inexorable. Pues sí, ha publicado junto a Enrique Tello un libro recopilatorio de artículos que se llama El final de la era del petróleo barato. Y uno de sus autores escribe en Rebelión un artículo titulado Hay que aprender a vivir satisfactoriamente con menos energía y con menos objetos. Bueno, bueno, ¿qué ha dicho? Leemos lo que dice. Sí. Con la revolución industrial, las fuentes fósiles ofrecieron una provisión de combustibles abundantes y fáciles de extraer y quemar, lo cual incentivó el despilfarro. La técnica aportó medios para sacar provecho de tanta energía, y ahí tenemos la tecnificación de la agricultura, la industria, el transporte, el hogar, el alcance de cientos de millones de personas. El esfuerzo físico, humano y animal quedó sustituido por esclavos mecánicos. A propósito, el socialismo se alimentó en parte de la esperanza de una ciudadanía universal sin siervos ni esclavos, porque comprendió la importancia de tener energía no humana para sostener la economía. De ahí que en el imaginario socialista sea tan importante la tecnociencia y sus aplicaciones industriales. Seguramente hay un vacío en el pensamiento socialista actual sobre este punto, que habrá que repensar, en función de la pregunta ¿qué socialismo hay que imaginar para una época previsible de energía? Bah. ¿Pero este socialismo qué se refiere? ¿Al del PSOE? No, no. La U. Porque yo estaba un poco diciendo, no sé, lo estará diciendo el PSOE, ¿no? Porque vaya. Se refiere al socialismo científico. Claro, el marxismo en general, supongo. No, me imaginaba, pero estaba dudando ya cuando estaba leyendo, porque... Bueno, pues lo que viene a decir eso, ¿no? Hay que repensar las ideologías políticas en términos de energía, que es lo que falla. Ya el capitalismo empieza a asumir que sin energía no tiene mucho sentido. Y bueno, pues otras ideologías como el socialismo, pues bueno, estaban en otra pensadas para otro sistema de producción, claro. Y en muchas medidas se basaban en recuperar la energía o la industria capitalista y reapropiársela, o sea, no se planteaba ningún punto diferente de partida. No, solo una gestión diferente. Pues bueno, ya sabéis que este libro lo podéis encontrar en vuestras librerías habituales. Sé que se vende por ahí. No lo he leído, por eso. Sé que se vende por ahí. Sé que se vende en sitios normales. Recomendando. Bueno. Pues el ministro dice que ahorraremos 415 millones de euros anuales recortando un 35% la prima fotovoltaica. ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues que al reducir la prima, o sea, la subvención a la energía solar, pues dice que se va a ahorrar un dinerillo. ¿Pero entonces habrá menos energía solar? Pues no lo sé. Entonces esto... Bueno. O sea, no es una medida que fomente la energía solar como venía hasta ahora haciendo supuestamente con esa subvención. Pues no. O sea, que están quitando para ahorrar ahora y en teoría este era el futuro, la energía renovable, hambre para mañana. Pues sí, porque este dinero se lo van a gastar en pagar lo que ha subido el precio del petróleo. O la térmica. Es igual, sí, o la térmica. Dice que la prima se reducirá de 45 a 33 euros por megavatio hora, mientras que la prima del suelo, o sea, la subvención de suelo, pasará de 45 a 29 euros por megavatio hora. Bueno. Que supone un descenso del 35%. Pues nada, así estamos. Joder. Fomentando energías limpias. Sí, ya se ve. Pues vamos con otra. Esta noticia es muy, muy interesante. Ah, sí. Y dice: Argelia y Marruecos, carteles de gas natural, comercio de fertilizantes y tensiones crecientes. Pues sí, Argelia es uno de los exportadores de petróleo y gas más importantes del mundo. Y Marruecos, aunque no tiene petróleo ni gas, o no demasiado, tiene alrededor de 2/3 del total del mundo de reservas de fosfato de roca, que es un componente clave para el suministro de fertilizantes. Y que, por cierto, el año pasado se incrementaron un 300%, y que quizás pueden alcanzar el cénit a la vez, el cénit de producción a la vez que el petróleo. O sea, lo que quiere decir que, claro, esto sí que da miedo. Esta es la noticia que da miedo. Que podamos morir de hambre de aquí a 5 años, eso sí que da miedo. Pues estas dos naciones han estado históricamente de morros, con tensiones por el territorio del Sáhara Occidental, que tiene bastantes fosfatos. Ahora no entiendo todo. Y ahora más que nunca las exportaciones son esenciales para el suministro de energía y alimentos del mundo. Y claro, es lógico, porque quién es el padrino de cada uno, ¿no? Mientras el padrino de Marruecos es Estados Unidos, el de Argelia es Rusia. Entonces hay una tensión, pues, que puede llevar a que se caliente esa zona del mundo, ¿no? Guay. Y que nos pilla bastante cerca. Y nos pilla debajo de casa, y encima somos súper dependientes de ambos. Mola. O sea, del gas natural de Argelia, de los del costo de Marruecos, sí. Sí, sí. Qué triste. Bueno, vamos con la siguiente. Bush levanta la prohibición a la explotación marítima del petróleo. El presidente George W. Bush anuló el lunes la prohibición de realizar perforaciones en búsqueda de petróleo en sus costas, impuesta cuando su padre era presidente, pero la acción no hará nada por sí sola a menos que el Congreso decida actuar. La única cosa que se interpone entre el pueblo de Estados Unidos y estos vastos recursos petroleros es una acción del Congreso, dijo Bush en un comunicado que leyó en la Casa Blanca. Ahora corresponde al Congreso actuar. Yeah. Bueno, arenga típica cutre salchichera del pueblo americano. Bueno, para decir que van a perforar todo lo que se pueda perforar, van a meter el orificio es el taladro ese donde puedan, desde Alaska hasta cualquier punto sea susceptible. Sí, ya levantaron la prohibición de las reservas naturales, o sea, de explotar petróleo en reservas naturales como las de Alaska, como las montañas rocosas, y ahora pues en la exploración marítima, pues, supongo que en el Golfo de México, que hay un montón de producción. Y se supone que hay un montón de reservas ahí, pero bueno, eso todavía no se sabe, hasta que pinchen. Y a ver si se puede sacar. Y a ver si se puede sacar y si llegan a tiempo para contener el declive. Bueno, pues esta es la famosa reserva geoestratégica de Estados Unidos, que es lo último que le queda ya, sí. En realidad. Eso es lo que todo el mundo decía, ¿no? Estados Unidos tiene mucho petróleo, tiene no sé qué, ya, a ver. A priori hay que verlo, ¿no? O sea, que cada vez que le cuentas a alguien que sí, que Estados Unidos lleva tiene un declive de producción desde 1970. Pues lo primero que te dice: no, pero seguro que tiene reservas. Bueno, pero las reservas son para 3 meses. Ya, pero tendrá más petróleo, algo tienen. Todo el mundo te dice eso, ¿no? Y algo tienen, pues... Hombre, algo tendrán, pero... Claro, hay algo, pero... No para mantener el sistema económico hasta el infinito. Según esta gráfica, si empiezan a pinchar ahora, quizás no tengan ningún resultado hasta el 2020, por lo menos. O sea, hasta dentro de 10 años o por ahí. Max. Pues sí. Bueno, pues vamos ya con otro cenit, esta vez en Sudáfrica. Ya hay fecha para el fin del carbón en Sudáfrica. La tasa a la que está siendo minada el carbón de Sudáfrica es insostenible y todas las reservas conocidas se agotarán en el 2050. Dentro de una generación no solo habremos consumido todo el recurso, sino que también habremos destruido el medio ambiente junto con nuestra capacidad para producir alimentos. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues otro cenit de los minerales, de lo que tanto hemos dicho, que viene el cenit todo juntito, de la manita. El petróleo también era el 2050, ¿eh? Sí, eso decía. No, después 2030. Después eso es el fin del petróleo a nivel mundial. Vale. Pero el... Es el carbón de Sudáfrica, que es uno de los mayores productores, pero ahora el mayor productor creo que es Rusia. Y Rusia tiene muchísimo, y China también. Pero claro, es como... como tienen tanto, pero claro, cada vez al acabarse otras fuentes de energía, pues hay tienen que tirar más de esta, claro. Pues ya sabéis, chicos, a comprar carbón también, que subirá pronto. Y vamos con geopolítica, vamos a poner una cancioncita brevísima. ¿Cómo de breve? Contra más breve, mejor. Sientes la esencia que te da la vida. Siéntela allí donde vayas, donde sigas. Yo lo viví, sí, aquí estoy donde me digas que siga. A tu lado siempre mi amiga y no digas que no te advertí, aquí estoy, siempre de tu mano abrazado a ti yo voy, el trago amargo contigo lo resisto y sigo y sigo persiguiendo el objetivo, me trajo hasta aquí, yo lo viví, sí, mis puños golpean el aire, siempre fui yo el que recibí, otra vez la misma canción, quizás equivocado pero te hablo con el corazón. Escucha mi voz, escúchame, escucha mi voz, escúchame, escucha mi voz. Escucha mi voz, escúchame. Cansado, perdido, momentos he vivido. La alegría llega, la tristeza ya se ha ido. Quizás no fui el más fiel, pero al final te sigo. Tras la tempestad llega la calma y yo contigo. Digo lo que digo, soy como soy. Me muestro transparente y tal como soy. Me voy a tu lado, si es que me necesitas. Hermano de sangre caliente, no te rindas. Tras el manto oscuro, siempre allí te encuentro. Muevo cielo y tierra para sentir tu aliento. Escucha mi voz, escúchame. Escucha mi voz, escúchame. Escucha mi voz, escúchame. Escucha mi voz, escúchame. Escucha mi voz. Escucha mi voz, escúchame. Escucha mi voz, escúchame. Pues entramos ya con geopolítica en los últimos 10 minutitos de este programa, que cada vez se nos hace más corto. Y comenzamos con una primera noticia en inglés que va a pasar a leer el compañero, porque mi inglés es muy deficiente. Bueno, en vez de leer, simplemente comentaré. Pues eso, habla, es una noticia que aparece en un medio que se llama thisislondon.co.uk, que es una revista de Londres, me imagino, y que yo no conocía, pero bueno, que habla de cómo China está tomando África y por qué Occidente debería estar muy preocupado, muy en mayúsculas. Y bueno, pues es como una especie de artículo sensacionalista que defiende la teoría de la conspiración esta de que los chinos dominarán el mundo. Bueno, no es que sea teoría de conspiración, que de seguir así las cosas, pues seguro que sí. Y dice que con muy poco ruido, alrededor de 750.000 chinos se han instalado en África en la pasada década y unos cuantos más están ahora en camino. Y dice que esto es una estrategia claramente muy inteligentemente pensada por los oficiales de Pekín, y que un experto ha estimado que China necesitaría enviar unos 300 millones de personas a África para resolver los problemas de sobrepoblación y contaminación. No creo que sea ese el problema de que quieran resolver precisamente. Sí, más bien librarse de ellos. La verdad es que este artículo da bastante asco, pero... Sí, pero bueno, es un típico artículo de saber cómo piensa... ¿Qué se está vendiendo a la gente, no? Joder. Y esto es lo que se está diciendo, básicamente, que tienes que tener miedo a los chinos, porque, mira... Ahora tocan ellos, como otros ya fueron otros, y este es el cuento nunca acabar. Lo que están haciendo los chinos es lo mismo que hemos hecho nosotros antes, y ya está. Están, no sé... No es que están haciendo nada raro, ni nada. Bueno, que no quiere decir que no sea malo y no nos perjudique, ¿eh? Claro. ¿Vale? Que como nos perjudicó lo de antes, o sea, ni más ni menos. Perjudica a todos, igual que antes hemos perjudicado a todos. Claro, claro, eso. Es así. Y bueno, vamos con la segunda noticia. Esta es más buena. Dice así: Ahmadinejad califica de paso hacia adelante la primera negociación con presencia estadounidense. Bueno, pues parece ser que poco a poco Estados Unidos está, no sé, o es una táctica para despistar de ahora me hago amigo tuyo y te bombeo dentro de dos meses, o parece ser que, aunque no es un contacto diplomático de primer nivel, quieren hacer como en Cuba, que hay una especie de delegación de comercio o algo así raro estadounidense, sí. Y quieren hacer lo mismo en Irán, para empezar a hablar, Estados Unidos se fue de Irán en 1979 y ya no ha vuelto, ¿no? Y esto está aliviando bastante las tensiones y puede ser que que no hagan la locura de invadir Irán, porque es que es una locura. Puede ser que estén tratando de cambiar de política internacional en Estados Unidos, viendo que el Bush ya se pira y los poderes reales de... Sí, lo que hay detrás de Bush, pues sí. Está empezando a mover ficha aquí. Bueno, es posible, Que si gana McCain, pues igual... McCain, el de las patatas, McCain. Yo creo que no lo creen ni ellos. Sí. Los propios republicanos se creen que van a ganar el McCain. Bueno, no sé, nunca se sabe. Que luego hacen pucherazos como si nada y bueno. Que no, que Estados Unidos es una democracia de esas. Ah, sí. Allí no se hace de pucherazos. Eso dicen. Solo Zimbabue se hace pucherazos. Ya. Y solo se dejan hacer referéndums en Ecuador. no en Euskadi. Bueno, pues hablando de América Latina, han detectado un campamento paramilitar colombiano en Venezuela. Y pues eso, Venezuela. Qué mala suerte, ahora que se iban bien, cosas, ¿eh? Sí. Ah, que se iban bien. La detecta Venezuela, ¿eh? ¿Eh? Que la detecta Venezuela. Sí, Venezuela detectó un centro de entrenamiento de paramilitares colombianos en el estado de Zulia, donde se acusa a esos elementos de paramilitares, no de las FARC. Claro. Ah, vale. Claro, por ahí eso está... estaba liado, por sí, eso sí, estaba sí. Ayer todo el rato hablando de las FARC como narcoguerrilla, bueno, en la tele, en las noticias, siempre diciendo, ¿por qué la narcoguerrilla? No sé qué. Y, bueno, la siguiente noticia. Y se ha detectado, bueno, se detuvo un cargamento en México de cocaína, de no sé qué. Me dice, pero, o sea, a ver, ¿qué tiene que ver las dos noticias? O sea, estarás acusando a las FARC de haber lanzado, o sea, de haber enviado ese cargamento, cuando muy probablemente detrás de eso pues hay otro tipo de gente, ¿no? Que ahí con más poder. Se está beneficiando un montón de gente del tráfico de drogas, incluso gente del ejército colombiano, bueno, no digamos ya de los paramilitares, los políticos, todos. Y bueno, no olvidemos que hace una semanita ha desaparecido de una comisaría no sé cuántos kilos de cocaína. Y no es la primera vez, ni será la última. Ni será la última, ya sabemos cómo se financian a los chivatos y cómo se compra. Rondo con 2 kilos desaparecieron de cocaína hace, no sé, 8 años o 10 años, no sé. Es que es continuo, vaya, no sé. Que no son 2 kilitos, ¿eh? Sí, es, al final el Estado también se sirve la droga para eso, ¿no? Bueno, no sé eso. Así no lo tienen que quemar. Claro. Bueno, pues otra noticia de América Latina. Ecuador, Venezuela y Nicaragua planificarán su desarrollo. Y bueno, pues un pasito más para que estos países semisocialistas pues empiecen a hacer... A semisocialistas. Sí, porque ninguno de ellos llega. Y bueno, la última noticia antes de irnos, vuelve a ser de energía. Kazajistán comienza el tendido de un gasoducto hacia China. Y un gasoducto que tiene nada menos que 1.304 kilómetros y bombeará 30.000 millones de metros cúbicos anuales de gas al noroeste de China a partir de 2012. Seguro que los americanos están muy contentos, dando salto de alegría pues tras esta noticia. Bueno, pues eso. Es lo que hay, así funciona el mundo. Y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Bueno, yo no. Yo me despido hasta septiembre. El compañero se va de vacaciones. Me voy de vacaciones. Pero entonces... Voy a jugar al golf. No. Me voy de vacaciones un mes y pico. ¿A Cantabria te vas a jugar al golf? Sí, a Cantabria. Y nada. Y eso, que volveré en septiembre. Así que paséis todos y todas un buen verano. Y que volveré con vosotros. Pues, eso espero. Amenaza. Es una amenaza. Amenaza con volver. Amenaza para daros por saco. Pues nosotros nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en la misma Batcueva, en el mismo... Batmóvil. Nada, salud. Pasad buena semana. Mes